arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con todos vosotros y vosotras una semana más. Y lo primero que voy a hacer es dirigirme a Ser para felicitarle por el concierto que hubo en el San Jordi de apoyo al pueblo palestino y a la causa palestina, porque fue Free Palestine parte organizadora. Ahí donde le veis, si alguno lo visteis por la 2 o... En concreto, yo vendía las camisetas. Bueno, vendías las camisetas, pero estabas dentro de la organización, bueno, de tu organización, donde tú curras, que Tina, fuisteis Tina parte ha estado organizadora. Bastante más implicada en la organización, ella sí que sí. Pero sí, sí. ¿Qué cosas, no? O sea, yo no estuve dentro, que nos quedamos fuera en los puestos, así que tú me contarás qué tal estuvo. Pues ¿no? Bien, yo personalmente se me hizo un pelín largo, pero eso ya son problemas míos de que ya no aguanto más de 4 horas viendo algo. Pero estuvo bien, salvo la parte de la Zoe, Badgial y Morat, que yo no consigo conectar con el asunto ese. Pero a la Badgial le oí desde fuera que estaba ahí Free Palestine y todo el rollo. Así que sí, bueno, sí, guay. No, eso estuvo muy bien. Y luego, bueno, apareció Rosalía por ahí. Rosalía. No dijo gran cosa, pero ya el hecho de aparecer... Hay quien dice que como cantó la de su rata de dos patas, como se llama, La Perla, pues que era dedicado a Israel. Hombre, pero claro, hombre, hubiera sido mejor que lo hubiera expresado y así no hubiera quedado claro. Yo me imagino que sus 27 abogados de su bufete que le llevan le prohibieron expresamente, digo yo. En plan, si quieres volver a los Estados Unidos de Trump. Pero sí, sí, es verdad que quedó un poco raro. Bueno, os tenemos que confesar que no hemos preparado programa para esta semana, entre otras cosas, primero porque Asier, entre otras cosas, ha estado encargado no solo de vender camisetas, sino de organizar varias cosas dentro de su organización. Yo he tenido una semana horrible, pero hemos dicho, no vamos a dejar sin programa a nuestra peña. Tremendus. Y además, y hemos dicho, pero hombre, podemos recuperar esa fórmula que tantos éxitos nos ha dado. La de la improvisación. Que es plantarnos delante de los micros y a ver qué nos sale. Con un tema. Sí. Tenemos un tema. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya juzgaréis si esto sirve para algo o no. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, ¿y cuál es el tema que hemos escogido? Eso, ¿cuál es el tema? Tú plantealo. Bueno, pues es un poco hablar de cómo nos relacionamos con la música, que es el tema principal de este programa, como bien sabemos, pero a través de los cacharros, de lo más físico, de los discos, los CDs. Eso es, del objeto vinílico o de otro tipo. Yo te tengo que decir, para empezar, que mis y CDs... Y de algunas historias. Mira, fíjate, voy a hacer una confesión. Tengo un montón de CDs, llevo sin tocar un CD, y no es broma, a lo mejor 3 años que no he tocado un CD. Fuerte, o sea, no he cogido una cajita de un CD, lo he abierto y lo he puesto... O sea, ¿no lo has tenido entre tus manos un CD? Como mira, no. Estos que te enseño... No, estos no, no. Que estos nada, que nada. Aquí... No, no, los miro, los veo que los tengo. Entonces... ahí en todas las filas, pero no es... Y no es una sensación... Casetes sí he tenido, mira. ¿Quieres...? Pues... Sí, casetes... Bueno, y yo también, mira... De esto luego hablamos. Sí, sí. No es una cuestión de desprecio, ni mucho menos. Simplemente, bueno, que sigo con el vinilo y es cada vez más. Indiferencia. Y no me entran como ganas de coger un CD. Pues, ¿quieres que empecemos por ahí? Venga. Bueno, empezamos por una canción. Sí, venga. Y luego seguimos. Venga, pues propón tú algo. Mira, yo te voy a hacer una cosa. Precisamente ayer estuve poniéndole, no sé si a ti te pasa, ya la gente que nos escucha sí. Que tiene vinilos, así ya sabe porque se lo he contado antes, justo antes de empezar a grabar, y es que de repente, no sé por qué, encuentro algunos vinilos que no tienen protección, no tienen funda de protectora, y no sé por qué, porque yo siempre pongo, pero por lo que sea... Como hay tantos, pues hay veces que alguno se queda sin. Y estuve poniéndole fundas protectoras a los que no estaban. Y bueno, he estado mirando y me ha quedado como una especie de lista graciosa, porque había una cosa como muy variopinta, ¿no? Me he preguntado incluso si habría algún motivo por el cual esos no tenían funda, pero no sé. En fin, mira, te voy a proponer que empecemos por un disco de Cuzo, de... Joder. Del año 2012, que se llama Alquimia para principiantes. Un grupo, una banda que en el 2016 desapareció, una banda que hace por rock, stoner, bueno, bastante prog. Estaba ahí Jaume Panteón, el que estaba en 1212, aquella famosa banda también. Luego hicieron, bueno, en el 2016 hicieron desde Ensalada OVNI y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. O sea que, bueno, os propongo de ahí El Exorcista Turco. Tú, pues sí que hemos empezado originales. ¿Sabes que tengo toda la discografía de Cuzo y yo no me acordaba? Joder. Sí, sí. ¿De verdad? Sí. Y sus cuatro discos, o cinco, no me acuerdo ahora. Y los... Ah, bueno, esto es... estamos hablando de vinilos, además. Sí, sí, claro, claro. Vinilos, vinilos. Sí, sí, totalmente. Porque tú, porque yo CDs no toco. Dice Iñaki, yo sí que toco, ¿eh? Estos Cuzo, por cierto, son un poco la línea que luego siguieron Tundra y otras bandas parecidas. Bueno, yo creo que incluso llegaron a coexistir en el tiempo. Cuzo y Tundra tienen ese, punto. Que bueno, Esquirla. A ver, tú hablabas de vinilos. A ver, vinilos y CDs. No, no. Mira, yo te iba a empezar con unas cifras que estoy sacando ahora mismo del Discogs. ¿Sabes que yo me he entretenido? Bueno, tengo hijos ni bueno, a ver, obligaciones tengo algunas, pero... Pues me pasé una buena temporada, sigo haciéndolo porque todavía no he acabado, metiendo todos los discos, vinilos y CDs que tengo en... el listado de Discogs. Entonces yo tengo mi perfil de Discogs y ahí tengo todos mis discos. ¿Sabes cuántos vinilos sale que tengo? ¿Cuántos? Que son, creo que muchos menos que los tíos y seguro muchísimos menos que los de, por ejemplo, nuestro amigo David. 505. Sí, yo tengo más, tengo más. No, no, ya sé que tienes más. No, que, no. Que eso es otra cosa de la que tenemos que de hablar. ¿De qué estamos hablando? Que es el tema de la acumulación. Y bueno, si no, nos estamos dejando llevar por un afán consumista capitalista que se está criticando, pero luego acumulamos aquí objetos vinílicos. Luego tratamos el tema, pero spoiler, sí. Bueno, o sea, hasta cierto punto. Yo tengo lo uso, o sea, los vinilos son mi droga, o sea, yo lo tengo claro, son mi pequeña adicción. Bueno, eso tenemos que hablar, claro, sí. Que más nervios y más estrés, más discos compro. Y tengo, pero estos sí que faltan muchísimos por meter, 400 y pico, 410 CDs. Pero todavía tengo muchísimos en Kuruche, en cajas. Joder, a mí me da pena porque tengo muchos CDs y me da pena porque no los uso. Pero yo me estoy autoconvenciendo, y esto es de lo primero que podemos hablar si quieres, de que en realidad los CDs tampoco están tan mal. No, es un rollo mío raro. No, que no es un rollo tuyo raro. O sea, sí que es verdad que si te acuerdas, desde que nosotros empezamos a relacionarnos con la música y los discos, para nosotros el formato principal era el vinilo, luego estaban las cintas, que sobre todo era para grabar. Fuese de la radio o fuese de otros vinilos para dejárselo a los colegas. Y a partir de ese momento, durante todos los 90 y buena parte de los 2000, nos comprábamos vinilos de vez en cuando. Tú, bastantes más que yo, pero sobre todo eran CDs. Y encima pilló en el momento en el que nuestra capacidad adquisitiva subió exponencialmente porque empezamos a currar. En nuestros trabajos... más o menos bien remunerados, pero esa pasta nos la gastábamos en... A veces menos bien remunerados que... Pero bueno, no importa. Sí, bueno, ahí, ese es otro tema. Pero no nos lo gastábamos en vinos. No, en vinos... Poco, en cerveza sí, pero en poco. Cerveza sí. Pero bueno, que nos gastaba mucha pasta, pero claro, todo nuestro boom de poder adquisitivo nos pilló con todos los CDs. Con lo cual, claro, hemos amasado una magra fortuna de CDs. Entre comillas. Que yo estoy intentando volver a recuperar la ilusión por el CD. Estoy como convenciéndome. Y le preguntaba el otro día a la... Bueno, no voy a decir a quién se lo preguntaba, pero no es humano. Que claro, todos los discos grabados, toda la música grabada en digital, a partir de los años 80, en los estudios de grabación, los músicos dejan... Lo analógico, que era lo de toda la vida, de grabar con la cinta, cortar la cinta, poner toda la locura, todo como grabaron los Beatles y todo el jazz bueno y yo qué sé, se grabó en analógico. Pero a partir de los 80, medio de los 80 finales, se pasa completamente al digital, como luego pasó con el cine. Y le pregunté, ¿qué es mejor escuchar? ¿Una grabación que has hecho en digital directamente en CD o en vinilo? Espera, no respondas. Pon una canción primero y luego di lo que te dijo la IA y luego nuestra opinión. Pues mira, si te parece, nos quedamos con el último CD que me compró, que todavía me compro CDs. Se llama Naul, que significa telar en árabe. Y es la primera colaboración entre Camila Yubran y Sara Murcia, que ya hemos puesto algún tema de ellas. Ella, Camila, es palestina de Acre, y Sara Murcia es francesa. Y esta colaboración, que llevaban tiempo preparando, pues recoge, por ejemplo, una suite de tres temas, y nos quedamos con el primero. Se llama la suite nómada, suite nomad, y habla de los pesares que sufrían los beduinos en el Sinaí Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Need when the near ضل معاك ¿Y entonces qué te respondió la IA a tu pregunta? La IA me dijo, pues, ya sabes que la IA es un poco pelota. Bueno, ya sabes que la IA a veces tienes que coger varias IAs para hacerte una mínima idea y más cosas, pero... Y insistirle y decirle, ¿estás segura que...? Y entonces ya te dice, no estás segura. ¿Y qué te dijo? Me dijo que ella consideraba que si una grabación se había hecho en digital, la reproducción más fidedigna y sin problemas era una reproducción digital. Que era tiene sentido. Un CD o incluso un streaming bueno. A ver, tiene sentido. Mira, muchos de los vinilos... Yo no he consultado esto en nada, pero está claro que muchos vinilos están cogidos desde el máster digital. Sí, entonces casi no todos, te aportan ya. realmente no te aportan mucho más allá. O sea, más allá de que el aspecto y lo físico y el ritual del vinilo a mí me importa, me gusta. De que el vinilo tiene más aire, más no sé qué, bueno, los bajos... Bueno, a ver, eso es para los que están cogidos del máster digital, pero para los que no, o sea, quiero decir, para hombre, los sí, que no, claro. Es absolutamente evidente, yo reto a cualquiera que tenga un buen equipo y se concentra que ponga el CD y que ponga el vinilo, y se va a oír mejor el vinilo. O sea, a pesar de los ruiditos y todo lo que quieras, se va a oír mejor el vinilo, y a ver, es pura física, ¿no? Si tú cortas los... O sea, si tú recortas qué es lo que tienes que hacer... Los armonios también quedan recortados. Quiero decir, se oye mejor el vinilo. Pero es verdad que si está cogido del máster digital, realmente el vinilo no te va a aportar nada mejor. Sí, salvo la experiencia física. Claro, la experiencia física, que esa es otra. Para mí es un ritual súper importante ver una carátula grande, un dibujo bonito, un no sé qué, muchas más cosas escritas. Bueno, para mí es importante, no sé. Lo de darle la vueltita, lo del surco, lo de... O sea, el vinilo, el CD también funciona en ese sentido, porque creo que el vinilo mucho más que enfrente, por ejemplo, de los del streaming, ¿no? En general, es ese componente un poco filosófico que tiene el vinilo, ¿no? Que realmente el ejercicio de ponerlo, de poner la aguja, te hace concentrarte más. O sea, es raro que a estas alturas de la vida... Antes sí que ocurría, porque no le dábamos ninguna importancia. A mí sí que me gustaría hablar luego de eso. Pero ahora, realmente, si tú haces el esfuerzo de sacar el disco de la funda de plástico, luego de la funda de cartón, ponerlo y poner la aguja, encender el tocata, todo el rollo que tienes que hacer para escuchar un disco, realmente lo más normal es que luego... estés preparado mentalmente para escucharlo, no para ponerte a hacer agujeros con la taladradora. Eso, y que si normalmente, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Si yo ya decido coger el... O sea, cuando no quiero... No sé si concentrarme. Cuando no quiero... O sea, cuando sé que voy a saltar de canción en canción, obviamente voy a usar otro tipo de... Claro. El streaming o lo que sea. Claro. Pero cuando yo cojo un disco, ya lo que no voy a hacer es oír una canción, entonces quito, cojo el disco, cojo otro disco, pongo otra canción, porque me puedo tirar ahí 3 horas y no tiene sentido. Sí. Entonces ya... No sé, pero claro, yo creo que esto es una cosa de viejos, es decir, de gente... Bueno, hasta cierto punto, porque veo que hay mucha gente joven que también está dándole al vinilo, ¿eh? Y oyen los discos como discos, o sea, enteros y tal, eso es verdad. Pero no sé si es mayoría tampoco. Bueno, no es mayoría. Claro, yo... Yo lo desde mi... Ya, claro, yo ya soy viejuno, con lo cual no puedo decirlo que la gente joven, pero sí que veo este rollo del vinilo, a diferencia de cómo lo vivíamos antes, como cuando hago el café con la cafetera italiana, que me quedo, la pongo al mínimo, me quedo mirándolo hasta que sale el café y hasta disfruto viendo cómo sale el café, pues esto pasa igual, ¿no? Con el vinilo, lo sacas, lo pones, estás escuchándolo y como que te... Como que me fijo más que yo creo que nunca me he fijado. Ayer estaba escuchando una de mis últimas compras que te enseñaba antes, que es el If I Should Fall in Grace with God de los Pogues, y estaba flipando con las cosas que estaba oyendo que no había oído nunca en ese maravilloso disco, por otro lado. Joder. Estaba absolutamente flipando. Pues mira, te iba a contar... vamos a ver otra canción. Mira, me acuerdo ayer, a ver... Sí, The Propositions, ¿sabes? La banda aquella de funk de Detroit. ¿Te suena? No sé si te suena, ¿no? Tú eres de los 70, ¿no? Solo tienen un vinilo, ¿vale? El Funky Disposition, que no es en realidad un vinilo los que sacaron en aquella época. Y su Funky Disposition. Funky Disposition, sí. Que es una compilación de todo lo que habían grabado, más algunas cosas inéditas que se encontraron en el sótano de Clarence Bennett, el líder de la banda, que en aquella época, cuando empezó con la banda, tenía 17 años. Madre mía. El guitarrista Mark Justice, que tenía 15 años. Y es acojonante cómo suenan un disco. O sea, este disco no lo había vuelto a esta recopilación no lo había vuelto a poner. Y es brutal. O sea, es brutal. Vamos a poner, venga, vamos a ver una canción famosa. Bueno, famosa. ¿Famosa? Esto sería uno de estos de Redescubriendo A de nuestra sección. Vamos a poner un sencillo que yo he leído que tuvo cierto pequeño predicamento en algunos ámbitos, y es Africana. We'll be right back. Lo que qué te iba a decir así era antes de la canción, uh-huh, es que luego, te lo digo por experiencia, por mis hijos. Mi hija, por ejemplo, prácticamente, bueno, oye vinilo solo si yo estoy poniendo un vinilo y quizás le pueda esto, pero ella tiene vinilos. O sea, ya se ha comprado algunos vinilos que los tiene ahí. O sea, como los tiene, objeto de como de si te compras un cuadro, digamos, no sé cómo explicarte. Como vivir al lado del mar. Y tiene, no, en la habitación no tiene el último de Guitarrica de La Fuente en vinilo. El último de Kendrick Lamar. Y uno de Cannonball Adderley y otro de... A tope. Something Else. Otro de... Oh, no me acuerdo. Otro de jazz también y tal, ¿no? Y los tiene ahí. Pero los tiene como expuestos. Dice, están aquí... Estéis aquí. Que no me parece ni bien ni mal. Simplemente digo que es gracioso que hay gente. Y yo le pregunto a mi hija si esto es normal. Y me ha dicho que aquí absolutamente tenemos vinilo, pero que entre sus grupo de gente hay gente que compra vinilos y ya está. O sea, y no tienen tocadiscos. Lo cual sí, me llama la atención. Tiene toda la pinta que la que esta iba a decir supuesta. No es una supuesta, pero bueno, esta. Este resucitamiento del vinilo, que es, sobre todo yo creo que viene en relación con el hundimiento absoluto con la muerte del CD, con lo cual llama más la atención, porque si realmente se hubieran seguido vendiendo CDs con las cifras que se vendían hace 20 años, pues lo del vinilo seguiría siendo una nota al margen. Pero bueno, está guay. Pero yo creo que un porcentaje interesante de esos vinilos que se venden en el mundo ahora mismo... van directamente, eso es, a un expositor o quién sabe qué. O sea, la gente lo compra como un acto también de lealtad, digamos, a su ídola, ¿no? Por ejemplo, con Taylor Swift o Adele. O sea, la gente la está escuchando en el móvil, obviamente, pero se compra el disco porque lo tiene que tener. Y, sí, porque hace falta valor para comprarse el último vinilo o disco o lo valor. Que sea de Taylor Swift. Te digo, también. Sí, la verdad es que sí. No, que nos perdone David, pero así es. Y incluso he leído, ahora hilándolo con lo de Taylor Swift, que si te fijas, Taylor Swift saca un disco y saca primero y lo ha hecho Rosalía también y lo hace casi todo el mundo. Sacan un disco, enseguida sacan un disco deluxe en el que vienen temas extras. Antes un músico o una música sacaba un disco y con el paso de los años se sacaba una reedición en CD, claro, porque si no entraba, en la que había algún tema extra para intentar captar nuevo público también, ¿no? Porque la gente se supone que ya se había comprado el disco en su momento, pero ahora te sacan la edición verde, la azul, la marrón. Esto lo hace hasta Def Heaven, en realidad, o cualquier grupo. Te sacan el vinilo en diferentes colores, diferentes portadas... el reclamo de que van a meter algunas canciones diferentes y se ve que todo eso no está hecho para captar diferentes públicos, sino para que el público, las fans o los fans de, por ejemplo, Taylor Swift, se compren buena parte de toda esa colección y tengan el mismo disco en 17 formatos diferentes. Así es, sí. Está claro. Esto nos entronca con lo que hablabas al principio sobre el consumismo y el capitalismo. Pues vamos a poner otra canción antes de eso, ¿no? Porque ese es un tema que nos va a... creo que agobiar incluso. Quizás, bueno, no sé. Un poco, nos va a poner un poco ahí... Bueno, pues mira, hablábamos de los Pogues, de los Pogues, y por qué no poner un tema de su... No vamos a poner un tema de este disco, sino del cuarto o quinto disco, Hell's Ditch, cuando ya estaban un poco en la cuesta abajo, del año 90, y un tema que me encanta que se llama Sayonara. Okay, time for a sayonara. Don't Yankee break my heart. There's nothing left for us to say now. You and the best friends gotta fall. I walked into the nearest bar. I sat and looked towards the sea. I wandered drunk and down the beach. The waves just twisted in misery. Jerry risk around and make her eyes with green hands black. Jerry risk around and make her eyes with green hands black. Who's she gonna be gone with? Who's she gonna hide? Got new papers in a bottle with some lovely smarty. My heart was pounding like a hammer. Tack, tack, tack, tack, tack, all free. She kissed me softly on her lips. She took my hand without a sound. This was her happy ever after. The motherfucker kissed the ground. She had a red red scarf around her neck, her eyes were green, her hair was black. She had a red red scarf around her neck, her eyes were green, her hair was black. Ooh, she got a big gun whiskey. Ooh, she got a hot gun food. Ooh, she got a big gun whiskey. Put me on a breeze to cut my teeth. Ooh, she got a big gun whiskey. Ooh, she got a hot gun food. Ooh, she got a big gun whiskey. Put me on a breeze to cut my teeth. Put me on a breeze to cut my teeth. Put me on a breeze to cut my teeth. Muy guapo. Bueno, Spock siempre guays. Siempre grandes. Uf, no sé, el temazo este de... El consumismo, de consumismo coche. A ver, claro, siempre tenemos lo de siempre, ¿no? Yo pienso, a ver, ¿yo consumo mucho en ropa? No. Y además miro lo que compro. ¿Consumo mucho? O sea, ¿intentamos que nuestra comida sea más? Sí, intentamos. Pero claro, esto no me redime para que luego efectivamente gaste un montón. O bastante dinero en vinilo, ¿no? Y bueno, por un lado, yo reconozco que me perdono bastante este asunto porque siempre tengo la idea de que elemento cultural que se usa... Y luego Miguel Brieva, que nos... que en su día, cuando nos entrevistamos... Que nos dio su bendición. Sí, nos dio su bendición diciendo que de la parte de uso del petróleo, el vinilo es lo único que le parece que le parece bien. En fin, quiero decir que eso... Bueno, eso demuestra muchas cosas también, ¿no? Y es que, para empezar, ni somos puros ni tenemos por qué serlo. No, hombre, no. Y segundo, yo creo que es que tú te vas a la prehistoria y estoy completamente seguro que ya había alguien que cogía piedrecitas de colores y las acumulaba porque le hacían gracia y porque le parecían bonitas y buscaba todo tipo de piedras en diferentes lugares. Otro que no sé qué. Quiero decir, yo creo que hay un elemento que es, por un lado, el elemento del consumo, pero por otro hay un elemento muy humano, que es el elemento de la colección, por decirlo de alguna manera, el elemento de... Y luego el elemento emocional, que tú yo siento algo por mis vinilos, por así decirlo. O sea, tienen todos una historia, canciones que me gustan, portadas, no sé. O sea, a ver, tampoco vamos a ser, como se dice, tampoco vamos... Yo no quiero ser tampoco un hipócrita. Es decir, sí, vale, es fruto del elemento capitalista y tal. Pero bueno, objetos siempre se han... Se tienen y yo creo que se tendrán, porque el objeto te define también. Eso es un elemento cultural, te define como ser humano. O sea, y te define los objetos que tiene cada ser humano a lo largo de su historia, incluyendo aquellos que no hemos conocido, le han definido como persona, en cuanto a intereses, en cuanto a gustos, en cuanto a identidad, en cuanto a cultura que le han transmitido y que ha transmitido. O sea, yo creo que hay hasta un elemento antropológico casi. Si ahí te, está, si te eso mirar. Te iba a decir. Estás ahí sacando todo. Sí, de repente me ha venido eso, ¿no? Tú puedes hacer un estudio. A ver, yo puedo ir ahí y empezar a hacer fotos de los libros que tienes, lo que tienes en el baño, lo que tienes en no sé qué. Y yo me hago una idea de cómo es así como persona a través de sus objetos. En parte, claro, no todo. Me parece evidente. O si voy a la casa de... Iba a decir Julio. ¿Te imaginas? Y veo un cuadro de Monet, por decirte algo, no sé qué. Sí. Ya me está diciendo muchas cosas de esa persona, por lo menos en cuanto a su poder adquisitivo. No sé, quiero decir, todo te define como ser humano. Yo creo que también tenemos que ser a veces un poco... Hay como explicarme, ¿no? Magnánimos. Un poco magnánimos, porque primero la pureza no existe y segundo suele llevar al desastre individual y colectivo, pero bueno. Yo lo soy mucho. O sea, es verdad que la colección al final es acumulación, está claro, y en el caso de los discos, claro. Además una acumulación que pesa un huevo. Y ocupa mucho espacio. y ocupa mucho espacio. Lo estoy comprobando porque el parque, o sea, tengo que hacer algo para preservar el parque de Tina, de los del armario donde están todos los discos, que debe pesar quién sabe cuántos cientos de kilos. Que por cierto, luego te voy a sacar otro tema yo a ti que me acabo de acordar. Sigue. Pero bueno, o sea, pero que es verdad que esta etapa de la música que nosotros hemos conocido, que es la etapa de la música grabada, primero en formatos físicos, luego y tal, es verdad que es una etapa absolutamente capitalista en ese sentido, súper comercial, ¿no? O sea, la industria de la música ha florecido de esta manera porque consiguieron de repente encontrar la forma de encapsular sonido en cosas que se podían vender a un módico o no precio. Y ahora bueno, módico no. Ahora no. es verdad que es consustancial a esta afición que tenemos, ¿no? Yo creo que es súper necesario a la vez el poder eso, replantearnos cada cierto tiempo qué es lo que estamos haciendo, etcétera, qué es lo que significa y lo que no. Pero bueno, o sea, dicho esto, yo voy a seguir comprando discos. Anchas Castilla. Porque mira qué bonitos son. Precioso. Me está enseñando una portada de un disco de Mouse Allison. Una portada maravillosa. Qué bonito. Esa portada la voy a poner. La voy a poner en la web cuando cuelgue el programa. Cuando colguemos el programa. Pues es que sepas que es de Seymour Trust esta ilustración. Bueno, ¿y no podemos poner una canción de ahí? Claro. Vamos a poner un temazo de este discazo, que es una revisitación de los éxitos, entre comillas, de Mouse Allison. No es que tuviera muchos éxitos, pero ya hemos dicho alguna vez que ha sido muy influyente para mucha gente, y mucha gente del rock, por cierto. Y si te parece, nos quedamos con un temazo cortito compuesto por él. Es muy chulo. Aquí tú, o sea, tú solo, vamos, no lo ves, pero te lo estoy enseñando, las canciones con los compositores. Y los compositores que aparecen son By Mouse Allison y Audre May. Audre May es la mujer de Mouse Allison. Entiendo que la ponía como coautora, que por lo que he leído no lo era. Pues por si acaso le pasaba algo, que ella siguiera siendo cobrando los royalties. Bueno, qué guay. Muy chulo. Bueno, es muy heteropatriarcal, pero a la vez es como bonito. Pero me parecería bonito, y a la inversa también me parecería bonito. O sea, y nos habla un poco de este hombre, que además que se parece un poco a Mark Twain. Cuando yo digo que es el Mark Twain, para mí es un cruce, fíjate, para mí es un cruce. Espera, enséñame la foto otra vez. Estoy viendo la foto de Mouse Allison. Para mí es un cruce entre Mark Twain, Paco Lobatón y hay alguien más que me aparece ahí, tío. No sé. Paco Lobatón un poco, es verdad. Sí que tiene un punto Paco Lobatón. Ya me has quitado todo el encanto de no, y había, me recordaba alguien más, pero ahora se me ha ido. Bueno, ¿qué canción ponemos? Como canta Mouse Allison, siempre tan autodespreciativo, me siento tan bien, algo debe estar mal. I feel so good. I feel so good, must be wrong. Feel like I might just come on strong. Guess I better knock on wood. I feel so good. You look so nice, you bring me down. Notice how you got me hanging around, waiting for some bad advice. You look so nice. Well, now you got the wrong impression. Let me make a full confession. I feel so bad, it must be right. Have myself a nightmare every night. All my friends are glad I feel so bad. I've been so far, I must be back. Airline, highway, railroad track. Won't you tell me where we are? I've been so far. You lie so good, you think it's true. Funny how a man can count on you. Knew exactly where I stood. You lie so good. Well, go ahead and analyze me. I bet you that you can't surprise me. I know so much, you've lost my mind. Leaving this workaday world behind. Got myself a special crush. I know so much. I've been so far. I feel so good. Que, jo, me estoy pensando eso que decías antes, ¿no? Claro, porque en realidad, a ver, nosotros, ahí de repente sí, vale, decimos, a ver, estamos acumulando objetos, el tema del consumismo, tal, pero claro, objetos. La gente siempre escucha música y creo que siempre escuchará música. Entonces, realmente te digo, ¿por qué es peor? Bueno, es más, yo te digo, no es peor. O sea, ¿por qué va a ser peor? No me gusta usar la palabra consumir, pero bueno, escuchar la música o consumirla a través de el objeto físico que hacerlo a través de streaming, a través de plataformas que no pagan bien a los músicos. Bueno, algunas. Yo he conseguido pasarme una que es un poquitín mejor, pero muy bueno. Bien. No pagan bien a los músicos. Tiene un algoritmo lamentable que no te hace descubrir realmente cosas interesantes. Que están dependiendo de servidores brutales con unos consumos de agua, de petróleo, sí. O sea, bueno, de agua también, sobre todo especialmente con refrigeraciones y tal. Quiero decir, a ver, también por ponerlo un poco en contexto, sinceramente creo que es hasta mejor el objeto físico que hacerlo en streaming. Pero bueno, ya es una cosa, no es por ni siquiera, o sea, no lo hago como por lavar mi conciencia, ¿eh? O sea, es decir, yo intento consumir más el físico que el streaming, aunque también lo uso, pero no sé. Yo también, la verdad es que no lo había pensado así. Bueno, sí que lo he pensado alguna vez y desde luego hay que tener en cuenta que cuando a veces podemos pensar, ¿no?, que lo digital es más ecológico porque parece que no pasa nada, obviamente ya hemos hablado de esto en programas y hemos entrevistado a gente más conocedora de estos temas que nos lo han dicho claramente, ¿no? O sea, realmente para que toda esta locura digital, que obviamente es además inevitable y que en muchos sentidos tiene pues cosas muy buenas, seguro, es absolutamente impactante para el planeta, ¿no? O sea, estamos consumiendo un montón de agua, un montón de recursos para mantener todo esto. Así que sí, ¿cómo molan los vinilos? Oye, ¿puedo poner otra canción antes de que...? ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? Sí. A ver, otro de los discos a los que me ha hecho mucha ilusión volver a descubrir casi, porque hacía que no lo oía pues como 15 años, básicamente. Otro de estos a los que no sé por qué lo tenía sin funda protectora es el disco de Galactic, que sacaron en el 2010, el Yakamai, que fue un disco bastante famosillo. Y ahí, bueno, Galactic, no sé si te suena la banda, que es es un grupo... No, me estás descubriendo cosas nuevas. No, todo. Pues este disco es brutal, escúchatelo, es un grupo de Nueva Orleans, hacían una especie de funk jam, se juntaban para hacer jams mezclando con funk, y este disco es una especie de compendio que hicieron ahí como en el rollo post-Katrina, en el que hay soul funk, hip hop, o sea, muy ecléctico, pero a la vez suena muy muy bien. O sea, sobre todo como muy como con mucho sentido, ¿sabes? No es como un pastiche, de alguna manera. Uh-huh. Me parece un discazo. O sea, yo ya recuerdo que me gustaba, pero no lo había oído desde hace un montón. Y le puse el plastiquillo, lo estuve escuchando y me pareció increíble. Bueno, de ahí vamos a poner de este Yakamai. Vamos a poner la canción Cineramascope, ¿vale? Una canción donde aparecen por ahí también Trombone Shorty y Corey Henry. Para que veas, los Galactic. Qué chulo, los Galactic, cómo molan. Pues molan mucho. No los conocía. Sí, qué sí. Guay, de Nueva Orleans. De Nueva Orleans. Bueno, oye, que llevamos media hora rajando, más o menos. A lo mejor tenemos que ir plegando o no. Pues igual hay que ir plegando velas, sí, sí. Madre igual. Mía. Y yo todavía no he empezado a sacar todo. ¿Te acuerdas? Podemos hacer una cosa. Podemos seguir hablando y si nos pasamos de la hora, nos pasamos de la hora, aunque sea por un poquito. Vale. Un poquito, y si no ya... Y a la gente la redirigimos a nuestro maravilloso podcast. Claro, eso sí. Después de que hayan escuchado en la radio, pues luego pueden completar. Porque es que yo hay un montón de temas que no hemos hablado. Por ejemplo, bueno, un tema que me parecía, al margen de toda esta componente más política, vamos a decir, está un tema como físico, bueno, no es físico, es humano, digamos, de percepción, que flipo con que en los 80 y en los 90, cuando escuchábamos un disco, nuestro nivel de... nuestra tolerancia al ruido... al ruido que no era música de un vinilo, la encuentro muchísimo mayor de la que tenemos, de lo que ya tengo ahora. Porque estamos acostumbrados además al sonido digital. Supongo que estamos más mayores y somos más ñi. Y encima estamos acostumbrados al sonido digital desde hace 30 y tantos años. Y yo estoy flipando cuando limpio algunos discos que tenía intocados desde aquellos años y que escuchábamos así. Con todas las huellas, todo el rollo, y de repente los limpio y digo, pero si ahora suena... Dios mío, si esto sonara muy bien. Y eso me ha recordado la anécdota de mi disco de Travels de Pat Metheny, que se lo dejé a mi profesor de guitarra. Sabes que yo tuve un profesor de guitarra... Bueno, entre los diferentes intentos de aprender a tocar la guitarra, tuvimos un profesor de guitarra en los tiempos con Amaya... Que hablando de Pat Metheny, acabé dejándole mi preciado disco Travels, el mítico directo, y me lo devolvió con la primera canción rota. Es una de mis canciones favoritas. Y que te lo haga además tu profe, me dijo, peor. Te he estropeado la primera canción. Es verdad que era un hombre que tenía sus problemillas. Me dijo, bueno, espero que no te importe. Era como, ah. Entonces, estuve años pensando que esa canción, el clack que sonaba en todo el inicio de la canción... Me lo había hecho mi profesor rayándolo, hasta que cuando me lo he traído a Leia, o sea, estamos hablando de 30 años después, lo miro con los ojos de ahora, en la que miro un disco y digo, pero ¿cuánta mierda tiene esto? Y descubro que tenía una mancha. Yo quiero pensar poéticamente que era de chorizo, de... Que se estaba comiendo el bocata de chorizo. Hombre, poéticamente el bocata de chorizo, no sé si es muy poético, pero bien. Bueno, pero tiene ese punto así como peor, más... Que es decir, bueno, vale. Bueno, no, yo qué sé, pero me hace como gracia. Que sea una mancha de chorizo que se le cayó encima, el tipo no se dio cuenta, yo no me di cuenta y ha estado ahí hasta que se la quité con un trapito y el disco suena de maravilla. Fíjate, esto es una bella anécdota. Una bella anécdota. Esa... Y la de los patógenos, que también está muy bien. Pero bueno, primero pon vamos a poner una canción de Pat Metheny. Vamos a poner una canción de Pat Metheny que yo hace poco leí y me aferro a ello, que es una canción protesta. Un tema protesta, es un instrumental. Pero porque te aferras, los tiempos, ¿por qué? Me aferro porque Pat Metheny, por ejemplo, con el tema de Palestina, vamos a decir que no ha dicho nada a favor ni en contra, pero es uno de los que desde luego han seguido tocando hasta hace no tanto tiempo en Israel, como si tal cosa. No estamos hablando de estos dos últimos años, pero vamos, que sabemos que el horror de la ocupación y el apartheid y la limpieza étnica en Palestina lleva 80 años. Pero bueno, entonces, en los años 80... Sacó un disco en el 84 en concreto que se llama First Circle, que te lo enseñaba antes, que tiene una portada que a mí me parece muy bonita, que es las típicas letras del sello ECM con una bonita, letra sí. En colorines de pintada a mano que pone First Circle. ¿Ves? Y eso perdería mucho en formato CD. Lo tengo en formato CD y no es lo mismo. Este me lo acabo de comprar, por cierto. Y este disco empieza con una canción que se llama Forward March, como la marcha para atacar, digamos, o para ir hacia adelante, que en el 84 estaba ahí pues todo el tema de las Malvinas, todo el tema de Reagan, etcétera. Entonces hay quien dice que esta canción, que es como una marcha militar, ahora la vais a escuchar y vais a entender esa explicación, era una forma de protestar, digamos, contra todo ese auge me río yo de militarismo y de imperialismo por parte de las grandes potencias occidentales. Forward March. Qué guay, qué guay. ¿Sabes qué? Que, bueno, yo creo que ya nos va quedando poco tiempo. A mí me, ¿qué te parece si hacemos una cosa? Si me dejas poner una canción que me hace mucha ilusión. O sea, claro, un tema. No, vamos a acabar con una canción tuya. Si quieres, hablamos y acabamos con una canción tuya. Pero es que estaría guay que me tiras algo de los patógenos. Es verdad, perdón. Es que sí, tienes razón. Es una bella anécdota todo lo de los patógenos. Entonces, te propongo... Vale, pues, poner una canción ahora y acabar tú con la historia de los patógenos. Bueno, pero ya que nos hemos pasado de tiempo seguro, si quieres vamos a hablar un poquito más, porque yo te quería sacar otro tema. Otro de los temas que me preocupa, que yo creo que además aquí tú y yo somos muy diferentes, y yo creo que hay una explicación, hay antropológica. Se me ocurre diferentes explicaciones. Antropológica. No, más que antropológica es psicológica, o no sé cómo decirlo. ¿Cómo compramos los discos? Ah, bueno, tú, sí. Tú, a mí me da que tú eres más de comprar en tienda física, de ir a Power Records, a donde sea, tienen el disco, pedirlo. Te digo, o sea, yo soy de tienda física o de mercadillo. O, claro, o sea, pero todavía más, sí. O sea, más tienda física. Bueno, igual de tienda física que... O sea, de tener que tratar con seres humanos eso directamente, sí, me gusta, hablar me gusta, con sí. ellos... Y a mí, tú, ¿qué no me gusta a mí? En teoría, no te gusta socializar, que luego es un poco... Tratar con seres humanos luego y no tal, te, pero bueno. No te manejas mal luego, realmente. No, mal, bueno, a veces peor, a veces mejor, pero es verdad que de primeras digo, comprar... Entonces, así, últimamente soy más de comprar en línea, ¿sabes? Que tiene, que además de que tiene de nuevo el componente ecológico de que me lo tienen que mandar... Aunque luego digo, bueno, a las tiendas también se lo mandará alguien de alguna forma. Pero claro, esta es la individualización del la individualización y la globalización de los transportes, que es una locura, lo sé. Al final acabas comprando desde Murcia a Copenhague, que es el último pedido que estoy esperando, que todavía no me ha llegado. Y luego tiene un elemento también, que es el de la impredecibilidad. O sea, no sabes lo que te va a llegar. Ya. A ti te han dicho, este disco está Very Good Plus, o Near Mint, que significa como nuevo. Pero luego, yo me he comprado unos discos que me decían nuevo. O sea, ponía nuevo, que es como nuevo, que está con el precinto. Sí. Y es mentira, claro. Mentira. Dos de los trípticos que te he enseñado antes de Silvio Rodríguez, y te morías de la risa. O sea, tienen hasta un pegote de plástico pegado en el vinilo que no lo he podido quitar, que hace clac, clac. Bueno, de todo. Pero bueno, eso que... Tienes un punto de diversión también, eso que me cuentas, pues de sorpresa. Hombre, no, es muy... Hombre, da, por ejemplo, he comprado, entre comillas, en Estados Unidos, el primer disco de Neil Young, que tenía mucha ilusión porque estaba súper barato, además una edición americana del 69, no sé qué. Y cuando lo compro me dice, hola, ¿qué tal? Que me he confundido, que son $35 más de lo que te he dicho. Hostia, $35 perdón, más no es poco, ¿eh? Y entonces, cuando le he dicho, pues no, no lo quiero, cri, cri, cri, cri. Estamos todavía esperando que nos responda. Ya. El señor. Es un mundillo ese. Sí, no, yo reconozco que de esa parte es que es raro que yo me compre un disco online. O sea, yo normalmente me lo compro o en ferias de discos, o en mercadillos, o en tiendas físicas, es verdad. Pero bueno, pues no sé. O sea, tampoco me parece mal. Quiero decir, pues no sé, es... Bueno. Es más, yo lo tengo más como una costumbre. También creo que influyen otras cuestiones, ¿no? O sea, yo últimamente compro muchos menos vinilos en los últimos años. Voy mucho más despacio en mi adquisición de vinilos por una pura cuestión de económica, vamos. Claro. Porque hay 800.000 gastos y no me da, ¿no? Entonces casi... Y 800.000 discos, con lo cual... Y casi que sí que me meto online, sé que voy a correr más riesgos. O sea, quizás me voy a gastar más de lo que debiera. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces... Digamos sí. que es una forma sí, sí. De autolimitarme, por decirlo eso de alguna está manera. Claro, ¿eh? Porque como no te das cuenta, te pones a hacer ete, sile, claro, nole, nole, cau, cau, nole, cau. Nole, cau, y van cayendo. Eso me da miedo que a mí. Otro día hablaremos, por cierto, que bueno, una de las cosas antropológicas que tiene esto de comprar en línea por el mundo es que vas aprendiendo que por nacionalidades... puedes hacer pequeñas estadísticas y generalidades, ya sabemos que es malo, pero a la vez funciona, entre holandeses, alemanes, daneses, franceses, hispanos, eso etcétera. Es interesante, ¿eh? Y quiénes son más fieles a lo que te están diciendo, quiénes menos... Eso sí que sería un buen estudio antropológico aplicado al... No, tiene su rollo, cuando estás dando ideas... Te estoy dando ideas para hacer estudios. Madre Yo tengo mía. Mis conclusiones, pero no los voy a decir aquí para que nadie me llame racista. Oye, te propongo, antes de que pasemos a los patógenos, venga. Te propongo, porque mira, otro de esos discos, porque ya te digo que yo estoy mirando los que no tenían su funda. Ah, es verdad. Yo tengo dos discos de Jim Krupa, el baterista. El famoso baterista Eso, de jazz. Tenía uno que hizo con Buddy Rich. Bueno, tengo los dos que hizo con Buddy Rich. Uno que era el Krupa and Rich del 55 y en el 62 sacó otro con él, que era el Burning Beat. Que se suponía Burning que estaban... Beach. Burning Beat. Se suponía que estaban enfrentados, Krupa y Rich. Pero en realidad, por lo que pude leer en su día, es mentira. O sea, fue todo un rollo de un productor, Norman Granz, que de esta manera sacaba más pasta, vamos, pareciendo. Claro. Que entonces les ponía ahí juntos a tocar, pero que era como una rivalidad. Entonces cada uno tocaba un cacho, tal. Bueno, no sé, era una movida. Y la verdad que son discos maravillosos. Y bueno, aquí les vemos ahí a tope. También con ese rollo de que escuchar bateristas de finales de los 50, principios de los 60, no tiene nada que ver, claro, ni en estilo, ni en sonido, ni en nada con los posteriores, pero aún así es una barbaridad escucharles. Entonces, mira, te propongo I Don't Mean a Thing y Find God That Swing. clásico de Duke Ellington, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí, sí. Pero están ahí dándole a la batería. Qué guay. A tope. Qué bien. Bueno, oye, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. ¿Qué te parece si acabamos con tu bella anécdota de los patógenos? Que me está enseñando ahora a ser un casete que pone los patógenos. Bueno, yo creo que esto va a merecer, y estamos en trabajos de intentar poder sacar un programa, quién sabe si incluso con entrevista incluida, sobre esta cinta que le estoy enseñando a Iñaki de los patógenos. Quizá la única cinta que grabaron, Ya somos niños, se llama. Solo es una cinta porque nunca llegaron a producir un vinilo. Es una banda de León que conocimos mi hermano y yo a través de Alberto, que era hijo de un amigo de mi padre, de Andrés, que pues los dos gallegos pues eran amigos aquí de Bilbao y tal, y pues quedábamos con ellos los fines de semana y éramos amigos de sus hijos, obviamente, y su hijo mayor, Alberto, que era como de mi hermano, nos pasó la cinta de los patógenos, que a su vez le había pasado su primo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era mítico su primo, porque era ahí como que estaba ahí en contacto con la escena rockera de León, que era la escena que más cercana que teníamos, así de grados de separación. Y le había pasado esta... Es una maqueta, claramente, de los patógenos, que nosotros escuchábamos con la misma devoción que escuchábamos cualquier otra cosa. O sea, para nosotros era Pink Floyd, Genesis, Michael Field, no sé qué. Y los patógenos. Pues te hace una cosa. No, la canción que yo he oído que tú me pasaste suena bastante bien, las cosas como son. No. A ver, eran... Tocaban bien. Yo he estado intentando encontrar referencias a los patógenos en internet. Hay un tipo que hace como... que habla de la música de León, y entonces sí que hay una pequeña referencia... Y sí que dice que era una banda que tocaba muy bien y que luego muchos de sus miembros se fueron a otras formaciones un poco más exitosas o parecido. He encontrado a un exmiembro de los patógenos que tiene un Facebook y le tengo que escribir. Pero hay que entrevistarle, hay que hacer esa arqueología. Y lo que hemos conseguido... Y luego nuestra cinta se había perdido. La habíamos perdido la pista tanto mi hermano como yo, y de repente, aprovechando mi gripe de 7 días en Bilbao estas navidades pasadas, la encontré donde siempre había estado por otro lado y se la puse a mi hermano. Estuvimos escuchándola y estábamos flipando. La cinta bastante destrozada, pero maravillosa. O sea, realmente yo creo que los dos sentíamos algo parecido a lo que sentíamos hace 45 años cuando lo escuchamos por primera vez. El caso es que lo he llevado a digitalizar aquí en Barcelona y tengo los temas, que no sé si me estoy soltando algún copyright de los patógenos, pero algo me dice que no. Creo que no. Así que vamos a poner uno de los temas de los patógenos para despedirnos, aunque eso, yo creo que en un futuro podremos tener una versión más extendida sobre esta historia. Pues te voy a decir los títulos y tú vas a decir uno. Te voy a decir todos los títulos y tú eliges. Patógenos, Perritos Calientes, Tren de Drogas, Pues Qué Bien, Dama Asesina, Noche de Cuchillos, El Depresor y Concierto para Julia. Yo creo que Noche de Cuchillos. Pues con Noches de Cuchillos nos despedimos. Ha quedado guay, ¿no, Iñaki? Bueno, no sé. Eso, mira, os combinamos... Bueno, no sé si ha quedado guay, pero nos lo hemos pasado bien hablando. Eso sí, hablando. Nos lo hemos pasado muy bien, pero eso os combinamos, sí, a los que estáis escuchando, a que nos mandéis a aranasdemarte@gmail.com vuestra opinión, si os ha parecido una porquería o si os ha aportado, que sea mínimamente algo. Y nada, por cierto, ya sé cuál era el tema que quería sacar antes, también, que se me olvidó, que lo dejamos para otro momento, el arte de organizar y de ordenar los discos. Ah, bueno. Eso es un mundo muy interesante. Madre mía. Pero bueno. O de desorganizar. Lo apartamos para otro momento. Saludos, Radio Almaina, Granada 88.5 FM, Bilbao, La Roguita Masas, Pirratia 97.0 FM. Y a todas aquellas personas que tenéis a bien escucharnos desde cualquier otro lugar, a través de cualquier otro método. Agur. Agur.